Buen día, Cora. Bueno, gracias a vos por respondernos. Y bueno, primero, ¿querés contarnos un poco de qué trata, de qué tratan los talleres que se abren y cómo fue el año pasado la concurrencia de los talleres? ¿Cómo se Dale, dio? dale. Buenísimo. Sí, estamos muy felices, muy entusiasmados con el lanzamiento de esta nueva inscripción a los talleres que comenzó esta semana, a los talleres virtuales para todos los chicos y las chicas de acá de Río Negro que tengan entre 12 y 18 años y estén interesados en talleres como, te los nombro, Sí. freestyle y rap, cómo hacer tu canal de YouTube, Ajá. podcast, educación financiera y técnicas de creatividad. Esos cinco talleres, bueno, estamos replicando después de la experiencia buenísima que tuvimos el año pasado, donde un montón de chicos y chicas participaron de distintos lugares de la provincia y se encontraban ahí en las reuniones virtuales, ¿no? Del ámbito digital de la educación. Bueno, que tiene estas potencias, ¿no? La virtualidad, poder encontrarte con chicos y chicas y conocer chicos y chicas de cualquier lugar de la provincia que quizás no tendrías esa oportunidad, y también con docentes también, ¿no? De distintos lugares que por ahí no están en donde vos vivís, pero en esta posibilidad tenés la oportunidad de aprender algo que da alguien que vive en otro lado. Así que estamos muy contentos, arrancaron las inscripciones el lunes. Y bueno, ahí vamos, poniéndole mucho corazón como venimos haciendo desde el año pasado. ¿Hasta cuándo van a ser las inscripciones? Las inscripciones son hasta el 17 de febrero. Los Bien. talleres consisten en seis encuentros de una vez por semana, de una hora y media, donde, bueno, ahí sucede el taller y donde la idea es que en cada taller también los chicos produzcan algo. O sea, los que hacen freestyle y rap se llevan su propio freestyle. Perdón, su propio rap, los que hacen podcast generan un podcast, los que hacen canal de YouTube se llevan un material para poder generar su propio canal y así cada taller. En esos seis encuentros, ahí le metemos todo para que los chicos aprendan alguna herramienta que les sirva para su momento presente y para su futuro, quizás para lo que ellos quieran desarrollar. Cora, te hago una consulta. ¿El año pasado había más talleres? El año pasado teníamos también un taller de stand-up. Ahí va, sí, me acordaba que algo más había. Sí, había un taller de stand-up y este año, bueno, quedó el mismo, el profe que da stand-up es el especialista en canal de YouTube, así que le va a dar Ajá. ese porque tuvo como más, Convocatoria. más con más interés, claro. Ahí nosotros vamos evaluando todo el tiempo qué es lo Claro. que va sucediendo. Y, por ejemplo, el de educación financiera, que era una incógnita, fue un taller que tuvo un montón de inscriptos, un montón de chicos y chicas desde muy temprana edad tienen ganas de ver cómo hacer, ¿no? ¿Querés ¿Cómo contar pensar tu economía? en sencillas palabras, de qué trataría? Por ejemplo, hay ahora un joven de 15 años que está en su casa escuchando la radio y dice, ¿qué será educación financiera? Me suena algo un poco aburrido, digo, educación financiera, suena como para mi papá. ¿Vos qué le dirías a esta persona? ¿De qué trata el taller? Sí, evidentemente los chicos y las chicas saben que no es así porque es un taller donde se llevan herramientas para poder pensar su propia economía, quizás la economía familiar, quizás tienen la idea de hacer un emprendimiento y dicen, bueno, ¿cómo es que llevo adelante una idea, ¿no? ¿Cómo es que llevo adelante algo que quiero hacer en donde voy a necesitar plata, en donde voy a necesitar recursos, no solamente dinero? Están las nuevas monedas, las criptomonedas. ¿Cómo poder empezar a pensar la economía sin esperar a que uno está, ¿no? Sean adultos y que estén en el mundo, más Sí. insertos en el mundo laboral, sino desde ahora, con las herramientas que tienen, que hay para jóvenes en relación con los recursos económicos y bueno, y poder pensar, y cuando hay ofertas, si vos crees que estás comprando una oferta, pero quizás no está en oferta, ¿no? Todas esas herramientas para pensar la economía, bueno. De eso va el taller. Y también quizás Buenísimo. algunos ya empiezan a tener ahorros o ya tienen sus primeros trabajos, entonces todo Claro. eso para poder también saber, ¿no? Como que el saber te posiciona diferente. Cuando sabés podés tomar más decisiones, mejores decisiones, y bueno, de eso va el taller. Totalmente, totalmente. Me acuerdo en mis primeros trabajos de niñera cuando era chiquita, que cuidaba ahí un niñe todo un verano y ahorré todo el verano y ahí después uno tenía que ver cómo invertir su dinerillo. Me acuerdo de esas experiencias y de esa edad con dinero. Cora, te hago otra consulta. Me dijiste que tienen tiempo hasta el 17 para inscribirse. ¿Cómo pueden hacer para inscribirse? Bien, entrando en la página festivalpuentes.educacionrionegro.edu.ar se pueden inscribir, hay un pequeño formulario y a partir de eso nosotros nos ponemos en contacto con quienes se inscriban para contarles cómo en qué consiste y cómo sigue la dinámica, digamos. Pero en ese festivalpuentes.educacionrionegro.edu.ar. Y este viernes, el viernes 11 a las 19 horas, ¿sí?, por el canal de YouTube y también por la página, hacemos un festival. El festival consiste en que todos los docentes cuentan de qué va cada taller. Y ese festival al final de los talleres se replica, pero con las producciones de los chicos y las chicas que participaron. Tremendo, muy bueno. Sí, muy bueno. Lo estaremos viendo ahí, lo estaremos compartiendo toda esta información en nuestras redes y en nuestra página. Cambiando de tema un poco, me contaron por ahí que estás en una feria educativa, ¿puede ser? Sí, mira, justo acá estoy esperando, que tengo medio apurada porque viene la ministra de Educación acá al natatorio provincial, que está al lado del Instituto Superior de Formación Docente en Educación Física, sí. Porque tenemos una feria educativa mañana, jueves, a la mañana, donde todos los chicos y las chicas que participan de los talleres de los clubes escolares y de los talleres, y estamos nosotros como representación de los talleres virtuales, hacemos un encuentro para compartir, para transitar todas las actividades, así que están todos los chicos y las chicas invitados a participar, quienes hayan transitado estos talleres, y estamos muy entusiasmados porque es un encuentro en donde distintas patas de este programa Puentes que Construyen Futuro nos encontramos a convivir y a construir en equipo, así que estamos muy contentos con esto.